Venga, estamos. Venga. Estamos. Hoy Estamos. es miércoles 4 de ¿Junio? De junio ¿Junio? ¿De qué año? de 2025 y tenemos un café súper especial con una invitada, un invitado súper especiales para nosotros y para toda la comunidad universitaria, porque tenemos a Mercedes del Hoyo, que ha sido hasta hace unos días nuestra vicerrectora, y a Joaquín Rams, nuestro nuevo vicerrector. Pero antes de darles la palabra, que sepáis que estamos cesados. Los tres, en todo. Cesados quiere decir que como Cuatro. se terminó el trabajo Cuatro. del rectorado anterior, se corta nuestro mandato y tenemos que esperar que nos nombren. Ya, ya, habrá que ver si nos Efectivamente, nombran. ahora hoy es un primer examen. Micrófono, preparando el café, ese pre-café que solemos tener, bromeábamos con que, ¿de qué va la UFI Libre? Entonces yo decía que hace unos años se nos acercó una persona pensando que esto iba de amor libre o que para las jornadas nos presentan actividades como paseos al aire libre. Entonces, una oficina que es diferente, porque el planteo es diferente y novedoso, o por lo menos yo eso es lo que me quiero creer, ¿qué ha representado para vos, Mercedes? En mi vida. En tu vida, ¿qué hemos representado? Bueno, y que ha representado también como proyecto un poco en la universidad y dentro de tu vicerrectorado, claro. Para mí, una oportunidad, no sé si de aprender, pero de pasarlo bien y de hablar con gente. Es que es la universidad, pero tampoco hay tanta gente con la que puedas hablar que te fustigue la cabeza. Sí, que es lo que tendría que haber. Porque claro, pues para dormir ya está la cama, no necesariamente en la universidad. Eso en primer lugar. En mi vicerrectorado, uf, va a quedar muy a peloteo, pero como tiene que ser, ¿qué me parece esto? No tengo que comparar con otras cosas. El mejor proyecto que yo he tenido en el vicerrectorado. El mejor. Yo me lo creo, ¿eh? Yo también. Gracias, gracias. Y luego lo que ya he contado a todo el mundo que me ha querido escuchar, a Joaquín incluido, que se daba la circunstancia de que aquí se juntaba gente que toda quería trabajar, toda creía en lo que estaba trabajando, le ponía mucha pasión y se implicaba mucho y le ponía muchas horas. Y bueno, pues eso por fuerza tiene que salir bien. Jo, Mercedes, gracias. Sí. Mercedes y Joaquín, ya que estéis, para darle la vuelta a lo que dices, que a mí me parece Luego y te quiero lo decir otra agradezco. cosa de eso, ¿eh? Vale, Ya pero aprovechando que hay aquí yo micrófono. tengo una impresión que no he compartido con ninguno de vosotros, o sea, es nuevo para todo el mundo. Y tengo la impresión de que somos poco incómodos. Quiero decir, la UFI Libre, desde mi punto de vista, y lo sabéis todos porque Pero hemos eso es hablado porque la mucho, gente no se entera bien. bueno, eso también, eso Y eso ha también, jugado a nuestro favor, eso que la también. gente Pero yo creo que está tan metido dentro de los principios de lo que debería ser una universidad, que probablemente deberíamos ser un poco más incómodos explicando, joder, que la universidad debería estar haciendo cosas que no hace. No me refiero institucionalmente desde el vicerrectorado, sino como grupo humano que somos todos. O sea, somos aquí 2.000 profesores o los que seamos, un montón de PTGAs, un montón de estudiantes. Y probablemente hay cosas que como universidad no estamos haciendo y que tienen mucho que ver, pues, con producir cultura, difundirla, creernos que estamos para estas cosas. Y no sé si desde ese punto de vista a lo mejor somos como poco incómodos. Es una reflexión que hago No, después de ver no, unos pero ensayos esa acá, es una estrategia que no la conocíais vosotros, pero la estáis practicando. Y es que primero, pues uno penetra en la estructura y luego ya la sacude, pero cuando ya está bien situado. sea, que lo tenías todo planeado. Sí. Claro, ¿no? Entonces, Ahora me dejas a mí la segunda parte, ¿no? claro, porque ellos Ahora hay que ya acudir. El están, caballo de Troya claro, ya ¿no? cayendo. Ya están, ¿no? Hacen un montón de cosas, eso sí lo quería decir yo. Porque a veces la gente igual dice, bueno, es que no se conoce suficiente, pero ¿cómo que no se conoce suficiente? Si esta gente que está aquí ha estado visitando todos los centros, lanzando convocatorias que no se habían hecho antes, explicándole a todo el mundo lo que es la ciencia abierta, lo que es la cultura abierta, lo que es el software libre, lo que es los datos en abierto, y todo eso, además con el incentivo que tuvo lo de que el sexenio exigiera tener Eso las fue cosas en un momento abierto también, sí. y habéis estado ahí y bueno, y éramos cuatro gatos. Entonces, bastante se la conoce para la gente que ha estado empujando la oficina. bastante. Y ahora ya, que muchos la conocen, pero muchos todavía no, pues es cuando hay que ser Esta segunda incómodo. parte, sí. Pero bueno, Viene la no hay segunda que ser parte. incómodo por ser incómodo. O No, sea, no, tampoco hay no, que tener ese no. objetivo. Es decir, seamos incómodos para hacer cosas No, Joaquín, interesantes. pero me entiendes. Si tienes a alguien que debe estar haciendo tales cosas y nadie se ha sentido incómodo, a lo mejor, o a lo mejor es que no las has hecho bien. Quiero decir, Bueno. es una impresión que a veces tengo, no digo que sea así. Y en el sentido de lo que comentabas, a mí siempre, bueno, a todos, porque esto sí que hemos hablado entre todos, Sí. nos preocupa especialmente no llegar a los estudiantes. Porque yo creo que dentro del PDI, más o menos, la gente nos conoce, conoce Van nuestras permeando. actividades, en el PTGAS probablemente también, para bien o para mal, pero los estudiantes llegamos muy poco. Esa es la opinión, yo creo que es compartida, ¿verdad? Sí. Tú ni Sí. Tomás. Sí. Y eso creo que es un problema, porque quizás debería ser pues uno de los agentes principales de todo este jaleo, ¿no? Sí, pero vamos, yo tampoco me atrevería a decir que todo lo que se hace aquí es suficientemente conocido entre el PDI. No, eso también es Yo cierto, creo que ahí sí. hay mucho margen, como bien decíais, los sexenios, cuando te marcan una necesidad, de repente empiezas a conocer y te enteras de lo que hay. En los proyectos también empiezan a demandar la publicación en abierto o la publicación en Sí, los los repositorios, datos en los datos abierto. en abierto. El plan de Yo creo que eso datos. es una oportunidad y hay que hacer también que la gente lo sepa esto, pero como una herramienta para escribir sus proyectos, para escribir, pedir sus becas, para justificar sus proyectos y que lo conozcan. Y luego, claro, evidentemente, los alumnos es la forma de tener un impacto a medio plazo. Es decir, realmente difundir una postura, una posición, una serie de valores incluso trasladables. O fijarse, me acuerdo que me comentabas el otro día que estábamos hablando de los móviles y de no sé qué, y decías, no, pero si mucho del software que hay ahí es en abierto. Entonces yo no me había fijado, pero de repente mirando aquí, no, nunca le das al botón de la licencia, ¿no? Sí, Entonces le das verdad. al botón de la licencia y dices, basado en software abierto de no sé qué. Dices, vaya pilladas. Estos están aquí utilizando una cosa, pero lo esconden todo lo que pueden, ¿no? Bueno, yo creo que si uno tiene de repente que empiezas a pensar en eso, de repente ves que el impacto que tiene el software libre, la cultura libre, la CC esa del Creative Commons que casi uno pues lo mira tantas veces como el código de barras, o sea, que no le das, no, está ahí, pues es una marca que está, ¿no? Pues como la marca el agua del billete, que no la miras. Pues lo mismo, de repente cuando empiezas a conocer un poco eso, ves que te está rodeando. Yo creo que ahí hay mucho margen y desde luego los alumnos es la forma en la que, de verdad, cuando toda esa gente, todos esos, se convierten en profesionales y empiezan a estar en sus sitios, ahí es donde de verdad impacta la cosa. Yo creo que de hecho eso podría ser la segunda fase de este recorrido de la UFI Libre, si es que realmente vamos al cargo, Ah, que es cierto. el que se normalice eso. O sea, estamos hablando, si estamos normalizando el software libre y sabemos que nos rodea, yo creo que el modelo de universidad que tendríamos que llegar es en el que se normalice, que se vea como algo normal vivir en esa cultura del conocimiento libre, del software libre, normalizarlo más en el PDI, en los Sí. estudiantes y crecer en esa idea. Que por defecto todos sean abiertos, ¿no? Sí, bueno, ponerlo como un objetivo. Luego, al final, uno de los grandes problemas de que sean abiertos es que sea sostenible. Es decir, no, Bueno, más allá del paseo al aire sí. libre, ¿no? Pero que sea sostenible. Entonces, bueno, pues ahí hay que ir encajando muchas piezas. Hombre, yo creo que ya, y no, no es que venga a hablar de mi libro, ¿no? Pero yo creo que tenemos la fortuna que en el vicerrectorado está la parte de investigación, que es la pata que hemos comentado, está toda la parte de la oficina libre, pero está biblioteca también. Y tenemos biblioteca y tenemos doctorado. Ahí hay un primer grupo de alumnos jóvenes emergentes que ya podríamos ir metiendo como En protoprofesionales ya. doctorado es probablemente uno de los pocos grupos donde sí se ha Donde llegado un hemos llegado un poco, poco más. que están publicando tesis en abierto Claro. mucha gente ya, tienen formación sobre ello y quizás sea el grupo al que más directamente se ha llegado. Y el papel de biblioteca, ahora que lo mencionas, creo que es muy importante, porque la biblioteca, aparte de que lleva muchos años trabajando en temas de ciencia Sí. abierta y demás, yo creo que en general sus propios genes prácticamente está el mismo tipo de cosas que hacemos desde aquí. Y de hecho lo llevan Efectivamente. haciendo desde antes de que la UFI Correcto, Libre claro, sí, existiera. la biblioteca por definición es un acceso libre Sí. a la Es una forma de cultura. promover el que la cultura y la producción científica y todo lo que hacemos en la universidad pues llega a todo el mundo, cuanto más gente más. Yo creo que ha habido un avance también en el caso de las publicaciones, que lo hablamos el otro día también, el hecho de que la universidad ya apueste por un sistema de publicación en abierto y que utilicemos plataformas con software libre de gestión editorial. Eso yo creo que también es un cambio bastante significativo y que es un poco donde va la ciencia abierta, donde va Europa, donde va ANECA, donde van todas las grandes. Sí. Sí, leyéndolo ahora en positivo, lo que antes decía, como que hemos ido poco, un poco toca narices, iba a decir otra palabra, Creo que una de las cosas que sí estoy contento al menos es de que cuando ha habido empujones como el de la ANECA, por ejemplo, pues la universidad en general ha reaccionado bien. No nosotros solo hoy, sino mucha gente en la Sí, sí, universidad. sí. Biblioteca ha hecho muchas cosas, investigación antes también ha hecho cosas y otros vicerrectorados también, para tratar de ir detrás de algo que al fin y al cabo a todos, incluidos nosotros, nos ha caído encima ahí prácticamente de forma inesperada. Este giro que hay desde hace unos años hacia ciencia verde y demás, que yo creo que es muy positivo, va a requerir mucho esfuerzo por parte también de la universidad como institución. Y como tú decías, vamos a tener que ver la forma de hacerlo sostenible también. Claro. Pero en el fondo creo que estamos respondiendo razonablemente bien, si ves otras universidades y cómo están haciéndose las Sí. cosas. Hombre, lo que sucede con todos los, yo creo que estamos en un cierto cambio de paradigma en el mundo de la universidad, sobre todo ligado a la dinámica esta de publicaciones, el coste de las Más publicaciones, de las nos vale. revistas. Estamos en Y un cambio entonces, de vale, menos mal. paradigma. No, pero bueno, lo que pasa es que ese cambio puede ser eficaz cuando normalmente hay un soporte de conocimiento. Lo bueno que aquí en esta oficina, y bueno, el caso de Jesús, que le conozco desde hace ya mucho más tiempo, siempre toda la vida le he visto metido en el mundo de lo libre, ¿no? Nunca incómodo, pero siempre libre. Y entonces es que cuando surge la necesidad, haya capacidad. Entonces, yo creo que hay la capacidad base es el conocimiento. La otra cuestión es ya las manos, la capacidad de generar, de tener gente apoyando múltiples proyectos, ¿no? Pero de nada te sirve si no vienes ya con la lección bien sabida y con un bloque. Yo creo que Yo creo tenemos un que bloque. además, quizás en parte porque somos una universidad con una población relativamente joven, me refiero al PDI, por ejemplo, tenemos mejor situación que otras universidades para entrar en estos jaleos. Yo creo que esto estratégicamente podría acabar siendo una ventaja nuestra a la Sin hora de duda. cómo aprovechar estas situaciones nuevas. Veo en otros sitios, a lo mejor más tradicionales o con más historia, que les cuesta más cómo cambiar el rumbo. Nosotros casi hasta cierto punto estamos haciendo el rumbo desde cero. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tenemos una oportunidad muy buena que yo creo que además estamos empezando a aprovechar. Vamos a ver si somos capaces de seguir en ello como institución mayor. Sí, estoy convencido. No, yo iba a poner mi toque de color Yo también de... lo hago. ¿Sí? Ah, no, entonces te No, dejo. no, tú. Bueno, que no sé, nunca te vi por las jornadas de cultura libre. Ah, aquí viene ya la parte Ya tuya empezaba, ¿no? Decías de poco incómodos. Entonces creo que no sabes de un integrante emblemático de las jornadas de cultura libre, que es un dinosaurio que tenemos. Ahora has oído hablar de él, Sí, seguramente. oír hablar, sí, no, no, Vale, no. perfecto. Pues sabes que entonces la próxima vez que tengamos jornadas, si todo sigue bien, pues estarás con nosotros abriéndolas y si te excedes del tiempo, vendrá el dinosaurio a echarte. Ah, es bueno saberlo, o sea que es mejor hablar poco. Sí. No, hay que Así, hablar mucho, pero rápido. ¿ah, sí? Sí, Sí, eso ese es el es. truco, ¿no? Así tú vas soltando las cosas y que Ta, quede. ta, ta, ta. No, pero yo sí quería decir una cosa. Yo creo que sí se ha conseguido mucho, aunque lo clásico quede mucho por hacer y demás, porque lo que tenemos delante es un cambio de actitud. Y más nos vale que la cambiemos. Y lo siento, aquí me voy a poner en plan a dar órdenes. Los días de antes. A ver Sí, si es que porque, bueno, esto igual es muy abstracto, pero a mí me parece que la situación actual que se está viviendo, aunque nos parezca muy lejana, o sea, este cambio social donde impera, voy a usar la palabra, el trumpismo, ¿no? Pero bueno, todos conocemos sí. ya qué rasgos tiene ese concepto. En parte pasa porque durante muchos años se ha sentido la cultura y el conocimiento como un privilegio. Y si la revolución anterior fue de los que se sentían marginados materialmente, yo creo que parte de lo que está ocurriendo ahora es una protesta de los que se sienten marginados del conocimiento y los que han sentido que quienes lo poseían era una élite que se negaba a compartirlo. Solo con la cultura abierta, con el conocimiento libre, se puede conseguir dar la vuelta a eso. Porque todo eso tiene que sentirlo la gente como de disposición propia, no de algo ajeno que tienen solo unos pocos. Y ahí tengo una impresión muy parcial a la tuya, quizás desde un punto de vista un poquito diferente. Yo tengo la impresión de que la universidad en general está como muy acostumbrada a mirarse el ombligo. Todos nos miramos Sí. unos a otros, nos baremamos según nos parece, y sin embargo a veces olvidamos que estamos aquí puestos por algo. O sea, la sociedad se gasta una pasta con nosotros Sí, es que eso lo perdemos de para que vista, hagamos ¿eh? cosas y que yo creo que el mundo de la ciencia abierta en gran medida viene a recuperarlas. No solamente por la parte directamente de volver cosas a la sociedad en términos de conocimiento y demás, sino también por involucrar a todo el mundo en las cosas que hacemos de unas formas o de otras, porque obviamente tenemos que seguir manteniendo rigurosidad, la investigación tiene que estar bien hecha, todas esas cosas que sabemos hacer o que se supone que sabemos hacer. Pero tenemos que no olvidarnos de quién paga la fiesta, que yo creo que a veces Hay que nos estar olvidamos un atentos poco. a eso. porque el desprestigio viene, o quienes lo hacen circular, es que esto, bueno, es como descafeinar la ciencia, como, bueno, ponerla ahí a merced de cualquiera, y no es eso. Yo creo que el equilibrio es complicado, porque al final tenemos que mantener toda esa rigurosidad que hace que la ciencia sea lo que es y la producción de conocimiento fiable, etcétera, etcétera, pero a la vez involucrar más a todo el mundo que está interesado en él. Y mantener las dos cosas a la vez no es fácil, porque de hecho es un terreno nuevo que estamos descubriendo de alguna Sí. manera, ¿no? Pero yo creo que está ahí un poco. Saben que estamos llegando, bueno, ya llegamos a nuestros De 15 acuerdo. minutos diarios, diarios no, semanales. Intentamos no pasarnos de ese tiempo para no llegar a aburrir. Evidentemente hoy no estamos aburriendo a nadie. No, no. Además vamos a seguir otra No, hora. claro, O sea, sí. esto Está el café en cámara, el precafé y el y el postcafé, ¿no? postcafé. Pues nada, Bueno, muchísimas que muchísimas gracias. gracias por Muchas venir. gracias. Muchas gracias por todos estos años. Han sido de libertad con muchísimo cariño. Menos Gracias. mal que se va a cortar, porque si no vamos a llorar aquí, quedaría pneumonía, ¿no? ¿Qué café es este? No, y No, gracias por la gracias a confianza que has vosotros. dejado también, Claro. que nos has dejado hacer muchas cosas con tranquilidad y esa confianza que has tenido en nosotros, pues Porque aunque nos ha además, servido de mucho. porque aunque se llame la oficina libre, realmente tiene que haber alguien detrás que te permite ejercer esa Sí. libertad de movimiento, ¿no? Así Bueno, yo que estoy muy contenta porque ahora vais a estar en investigación, que aparte de tener a Joaquín, pues a la investigación todo el mundo le da más importancia. Pero cuando leían el título de mi vicerrectorado, pues más todo el importancia que mundo. la cultura, ¿cómo va a ser eso? Hombre, no, hombre, No, es no, una. pero Volvemos a esto, la forma en la que la universidad es se como mira a la sí cultura misma. dura, ¿no? La investigación. Así que yo creo que ahora vais a tener ahí un respaldo Nada, todavía va a mayor. ser un placer estar aquí continuando en lo que pueda con la labor iniciada y bueno, como seguimos con las Y los mismas piezas. nombramientos, los Claro, eso, bueno, vamos a ver, habrá que elegir nombramientos. dos de tres, pero Y bueno, no pasa nada, no hay problema. una cosa más, hoy despedimos a Neisser. Neisser, ¿se puede entrar en cámara? Vente, hermana. Último momento, anda. Neisser Vente. es nuestro becario de colaboración que va a pasar a hacer práctica a otro lado. Vení, ponete en medio, que Y si es no nos el perdéis. tío, el Sí. responsable de que todavía hayan El ido todos responsable. estos cafés durante todo este año. Venga, Así gracias, que Neisser, Neisser. muchas A gracias y vosotros. que te vaya bien. Gracias. Hasta luego. Y Hasta cortamos. luego. Hay que cortar ahora la transmisión, pongan cara de De cortar. interesantes.